Y en el Nuevo Testamento dice que lo daban todo. ¿Usted cree que en ese tiempo se iban a preocupar de enseñarle del diezmo a los discípulos? ¿Qué le iban a enseñar del diezmo si lo daban todo? El que tenga oídos para oír. Entre paréntesis. ¿Entiende? Entonces, los discípulos se amaban unos a otros. Y esto era el fruto de la muerte de Cristo con ellos y su oración por ellos cuando estuvo a punto de morir. El Señor oró por nosotros, hermano. Oró por los que íbamos a creer. Y dijo que permanecieran unidos y que se amaran, porque así el mundo creería y así el mundo se acercaría a Él. Ahora, estos hermanos estaban, por así decirlo, muertos para este mundo. No les importaba nada. Ellos sabían que el Señor los iba a sustentar en todo. Punto. Así que no necesitaban nada. Decía, tengo una casa, la vendo, pues si total estoy necesitado, el Señor me dará otra, o un hermano me va a llevar para su casa, o por último en alguna parte voy a estar. Pero no es que fueran flojos ni negligentes ni nada, es que tenían una fe y una confianza y se entregaban a Dios con todo. Si usted no tiene esa fe, no lo haga. Porque de repente alguien sale y dice, el Señor me dijo que tenía que vender mi casa. Sí, pero fue el señor González que le dijo que vendiera su casa. ¿Ya? O sea, entonces después vende su casa y dice, Señor. Y el Señor, me imagino que estará arriba diciendo, ¿y cuándo te dije que vendieras la casa, bro? Fue como una emoción, fue como algo, pero si es de Dios, pida confirmación. ¿Ya? Tenían todo en común, no había ningún necesitado, cuidaban de la provisión para ellos. Entonces, hermano, las ventajas de estar juntos es, Dios envía bendición de todo tipo y vida eterna. Nos podemos servir unos a otros, nos podemos estimular al amor y a la práctica de las buenas obras, nos va a ayudar a ser constantes y perseverantes en la fe, nos vamos a poder preocupar de las necesidades de los demás miembros del cuerpo, no va a haber ningún necesitado, el pueblo nos va a estimar y van a querer tener el mismo Dios que nosotros alabamos, va a haber unidad y compartiremos todo lo que el Señor nos ha dado, y ¿sabe lo que va a pasar? Va a haber pertenencia. El Señor, esto es algo que enseñamos hace algún tiempo, nos llamó no solo a creer, sino que a pertenecer a un cuerpo. El Señor nos llamó a pertenecer a un cuerpo, no solo a creer. El diablo también cree. Satanás también cree. Satanás conoce la Escritura. Pero el Señor nos ha llamado a pertenecer, a vivir en comunidad, para tener comunión, para estar en una familia. Porque no podemos llevar los propósitos de Dios adelante solos. Dios da sus dones, pero no para que levantemos nuestro propio ministerio, sino para edificar la iglesia y para que se levante la iglesia. Si el Señor le da un don, gloria al Señor, pero no es para que usted se haga famoso, sino que es para edificar la iglesia. El cuerpo, la familia, la comunidad, todos los conceptos que ha habido acá. Al igual que los órganos de nuestro cuerpo, cada uno de nosotros debe estar conectado con una comunidad, con una congregación. Debe estar conectado, de alguna manera, porque el Señor quiere que así estemos. Fuera del cuerpo, hermano, siempre los órganos se secan. Es así, es simple. Y se mueren. Entonces, en este tiempo de individualismo, hermano, el Señor quiere que estemos juntos. ¿Dónde se pone a prueba nuestro carácter? ¿Dónde se demuestra si crecemos o no crecemos? ¿Dónde se pone en práctica el amor? Cuando estamos juntos y cuando somos diferentes. Cuando alguien dice, dice algo que no me gusta. O cuando, pero ¿cómo a este se le ocurrió esto, esto otro? Es que es ahí donde uno puede crecer. Solo no vamos a crecer. ¿Qué significa ser parte del cuerpo? Eso nos aísla del egocentrismo, hermano, aislarnos. Nos aparta de eso. ¿Qué más significa ser parte del cuerpo? Nos ayuda a descubrir, desarrollar y usar los dones en bien de una congregación. ¿Qué más nos ayuda a ser parte de un cuerpo? Nos ayuda a compartir la misión que Cristo tiene para el mundo. Hermano, la iglesia, por así decirlo, va a conquistar el mundo La iglesia es la que puede llevar adelante un mensaje. Claro, personas usadas por Dios, pero dentro de una comunidad o dentro o sujetos a alguien. Ser parte de un grupo de creyentes va a evitar que nos apartemos, hermano. Porque nos cuesta. Pero los pasajes que hemos visto es para qué. ¿Para qué estar juntos? Para ayudarnos. Para estimularnos al amor. Para estimularnos a las buenas obras. Para cubrir las necesidades de los demás. Esas son las ventajas. Unirse a un grupo de creyentes es importante porque en la práctica y no en la teoría, como demostramos nuestro compromiso con nuestros hermanos y hermanas. Cuando nos comprometemos con Cristo, nos convertimos en cristianos. Cuando nos convertimos en miembro de una iglesia, pero te conviertes en miembro de una iglesia cuando te comprometes con un grupo específico de creyentes. Nosotros no usamos el concepto de miembros como se usa generalmente. Pero hermano, usted, porque está unido a una congregación, porque está unido a una comunidad, a una familia, a un cuerpo, es miembro de la iglesia de Cristo. Pero si no está unido ni conectado a nada, no es miembro de la iglesia de Cristo. Es un creyente, pero que tiene que estar en alguna parte para desarrollarse. Entonces, hermano, yo lo animo a que todos podamos unirnos a un grupo más pequeño, por todas las ventajas que hemos visto y por muchas más. Porque ahí se pone en práctica nuestro amor. Ahí ponemos en práctica lo que se nos enseña en la teoría. Porque juntos vamos a poder alcanzar a los demás que sufren. Juntos vamos a poder dar un testimonio que va a ser eficaz y los demás van a querer tener eso que también tenemos, que es por gracia nada más. A veces a uno le dicen, ¿pero tú qué tienes? Y uno dice, no tengo idea, o sea, no tengo idea lo que pueden ver. Es únicamente porque al Señor le ha placido. Porque el Señor lo quiso así. Entonces, acá estamos juntos y hay una tremenda bendición. Pero hermano, hay una tremenda bendición también cuando usted se une a un grupo más pequeño. Porque va a haber una preocupación más personalizada. Porque va a haber una enseñanza más personalizada. Porque va a poder crecer. Porque o sea, usted va a tener amigos. Porque además de hermano, hay que tener amigos. Usted va a encontrar a alguien con quien compartir a veces. Con quien llorar sus penas. Usted va a poder también a lo mejor libremente decir, esto me falta, esto no lo tengo, y van a poder ser suplidas sus necesidades. Hermano, yo le animo, como dice la Escritura en hebreo, o sea, congreguémonos. Y congreguémonos en una reunión general y congreguémonos también en un grupo más pequeño. Porque lo único que tiene, hermano, son ventajas y bendiciones. Lo único que tiene. No tiene desventajas. Porque aunque las tuviera, aunque lo pasáramos mal, tenemos un Dios que dice, al que ama al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, hermano, los hermanos que hoy día hemos orado acá, y otros más, que ya están acá, ya los tenemos acá, para abrir otros grupos. Lo único es para poder compartir y ayudarnos y seguir adelante, llevar adelante la misión que el Señor nos ha dado. Una mención breve, Pablo, Gladys. Ellos vienen, ustedes saben, de otra congregación de Maipú. Ellos han seguido con un grupo los días jueves allá y nosotros eso no lo vamos a terminar porque es una realidad especial. Porque necesitan estar conectados, necesitan estar protegidos. Ellos están viviendo situaciones similares y tienen que estar juntos, pero algunos ahora se van a integrar a un grupo en el centro, otros van a ir a predicar allá, etcétera, pero ese grupo tiene que seguir funcionando. O sea, no es como hacemos habitualmente las cosas, pero es que es el Espíritu Santo el que dirige las cosas y el Espíritu Santo muestra cómo hay que hacerlo. Entonces ellos siguen